Oye, chavales, ¿dónde son cómo habéis hecho para que os abriesen esa botella? Nada, entramos al bar y pedimos que nos la abriesen. ¡Bah! Yo no me rebajo de esa manera. Yo soy antisistema y soy anti todo. Oye, oye, perdona, amigo, ¿me puedes hacer un favor? ¿No tendrás por ahí 5 céntimos o 10 que no te van a quitar de pobre? ¡Hijo de puta! ¡Ya se termina! ¡A la pirina! Buenas noches, Peña. Otro programa más de Velada Rancia desde la Radio Cuca. Son las 9:03 aquí en Oviedo, las 5 de la mañana en la República Federal del Congo. ¿Qué tenemos hoy? Pues lo de siempre, que vamos a tener noticias, mierda y música. Música de rancios. Tenemos el apartado. Vamos a estrenar sección y todo. Vamos a empezar con la música Bacalao. Porque. Bacalao, el macho core. Bueno, que a fin de cuentas. No se diferencia mucho. ¿Empezamos con esa? Bueno, sí, hicieron ahora un grupito nuevo. Peña de Proud y de. Ah, pero eso a quién le interesa, por favor. Que esto es un programa. Hombre, es una curiosidad. Más serio que esto, sí. Baja esto que es más. Es porque estuve ahí trasteando por internet y tal, y vi ahí el rollete ese. ¿A cuánta gente de la que hay aquí ahora mismo le interesa? Joder, pero es para reírme de ellos, tío. A mí tampoco. Y nada, vi también. ¿Te interesa? Vi también un videoclip ahí del. Que no, a ver, que no. No, fuera, culo. Corten. Vi un videoclip del pavo ahí de Proud con putas cantando rap, tío. ¿Hasta? Sí, sí. En un descapotable con putas y. Armas de fuego y sí, dan personas ahí de vendedor de farlope y tal. Bueno, pues eso, que. Nada. Pues eso, que. Sí. Vamos a empezar con esta sección, con. Sección Bacalao Core. Bacalao Core. Abre los ojos. Estos. Y solo hay una cosa segura: ninguno veremos el cielo. Mírate los datos, hasta esa suerte ya os acerba. Nunca has tenido una segunda oportunidad. Nunca escuchaste lo que tenía que decir. Rompiste mis sueños sin dejar de decir. No me arrepiento de lo que un día fui. No me arrepiento. No me arrepiento. Llevo a siempre. Tatuado en el corazón, te has rechazado. mis hermanos, a todos aquellos que viven el día a día, a todos los rechazados, exiliados, marcados de por vida, a los que ya no están entre nosotros, Raquel Escribano. Tocote Hardcore 2008. Javier Bolívar, a todos los que siempre habéis estado ahí y hoy en día seguís estando, ya sabéis quiénes sois, a todos vosotros, de corazón, esto es Fraus, Madrid Hardcore, pura vida 2005, cabrones. El señor Floro, que está ahora mismo en el chat, que nos había ganado un queso la semana pasada con la definición de rancio, que todavía se lo debemos, que no nos olvidamos, ¿eh? La próxima vez que lo que tal ya se lo daremos. Y nos mandó otra definición nueva de rancio. Haz una aclaración. Decir que a este tío que no le, que no se me apure mucho a comer, a recoger el premio, que yo todavía no cobré el mío, ¿eh? ¿Cuál era su premio? No sé, puede ir con la de más cacahuetes y vas a quejar. Yo gané una. Pues le debemos un premio. La de Braulio. Cierto. Es que gran definición. Pues le damos un premio a estos dos imperfectos. Uno no sabemos qué premio es, o sea que se admiten sugerencias. Para todos, monos. Sí, se admiten sugerencias. Y bueno, al señor Floro le debemos un quesito. O sea que, no sé, ya se lo daremos a que venga a recogerlo. Dice que no se oye, espera. Floro, te queremos. Resaltar la facilidad de robo del árbol. Ay, bueno, y un saludo para los mandados defensores de la Limerca, que están presentes en cada programa. Peña. Y eso va, hostia. Bueno, vamos a ser serios. Vamos a ser serios, pues. La definición definitiva que nos da Floro es, de rancio, es individuo parsimonioso, frugal, lento, parco a más no poder, cachazudo, flemático, mezquino, ruin, desdichado, abyecto, perverso, canalla. Escatima lo que debe dar y da importancia a las pequeñas cosas o se ofende por ellas. Ladrón, circunspecto, serio, parroquiano, peligroso, calculador, grave. En su momento de sazón, desilusionante pero venerable. Sesudo con el juicio ya perdido. Ácido, insuave, experto, tempestuoso, procaz, disidente, violento. Siempre al borde de lo inconveniente o de lo inmoral. Se reserva la facultad destructiva, soladora de lo material de argumentar o proyectos, altanero, garboso, bizarro, iracundo, magnánime, elemento alterado, malbaratador de hacienda, ser difícil, travieso, brioso, cizañero, completo idiota. Al pen. Hace falta casi... Este sería el sinónimo. No, yo la verdad es que si nos ponemos a decir sinónimo, se me ocurre un sinónimo que encaja bastante mejor y da bastante más el pego, pero bueno. No lo voy a decir, está claro. Pues bueno, un queso ahí para el señor Floro. Y nada, también que tenemos en vilo ahí la definición de célebre. Un par de concursos, sí, la definición de célebre. Y la mini felación que promete el señor Alperi, al que le dio la definición de rapioseta, que ya la dijo en el programa pasado. Por cierto, a lo mejor subimos ese programa a internet, por si a alguien le interesa. Sí, claro. Pero por razones de higiene y salud mental, yo no os lo aconsejaría. Fue el programa más rancio de la historia de la Radio Cuca. ¿Qué sorteábamos ahí con el célebre? Unas patatas de alioli. Tío, ¿cómo sois tan cutres, tío? ¿Cada día bajáis más el listón? No, lo que pasa es que hay que variar la dieta. Hay que motivar a los oyentes para que varíen su dieta, joder. Dios, que sí, eso. Y nada, vamos a hacer algo serio ya. Hagamos algo serio. Vamos a poner un temazo ahí de alguien. ¿De quién ponemos un tema? Vamos a poner uno de la UBI, que se llama Nusex. Dejando los temazos buenos para el final. No, un temazo cojonudo al principio. No one, no one. no es alarma social, es alarma estatal. El régimen español, temeroso de un posible contagio, ha decidido enviar a prisión a 7 detenidos durante la manifestación en solidaridad con Grecia celebrada en Madrid. Mientras Grecia continúa en situación prerrevolucionaria, los medios españoles, tan ridículos y cipayos del orden establecido, hablan de grupos de exaltados aislados, a pesar de que se produzcan gestos solidarios de transeúntes que, al pasar cerca de las concentraciones, impiden a la policía detener a los que les arrojan piedras. La muerte de Alexandros ha sido la espoleta desencadenante de la revuelta. Por cierto, recibió un balazo de abajo arriba, por tanto va a ser complicado que los medios hispanos sigan sustentando la hipótesis de que fue de rebote. Pero si ese crimen no se hubiese reproducido, la rebelión se habría dado antes o después, porque es una reacción lógica ante la crisis mundial y la violencia de los últimos coletazos del capitalismo. Aunque le pese al país o al mundo, en Grecia hasta ahora van juntos jóvenes y mayores, desempleados, estudiantes y obreros. Durante las últimas horas, el régimen español, temeroso de un posible contagio, ha decidido enviar a prisión a 7 detenidos durante la manifestación celebrada en Madrid, junto a otra en Barcelona, en solidaridad con Grecia. Los delitos que se les imputa, según la legislación burguesa elaborada contra la clase obrera, están penados entre 6 y 3 años de cárcel. Sin embargo, en el colmo de la paranoia represiva, han llegado a solicitar una pena de 18 años de prisión para uno de los procesados. Pero no hay que confundirse. Una petición semejante está relacionada no con la supuesta fortaleza del sistema, sino con su miedo. ¿Cuánto de verdad y cuánta mentira nos habrán contado durante años sobre la cale borroca vasca para justificar sus aberraciones jurídicas? Se han apresurado en airear los destrozos provocados con la intención de poner a la opinión pública en contra de los manifestantes, a pesar de que en Grecia esa estrategia no ha dado resultado alguno. Rápidamente el Ayuntamiento de Madrid ha evaluado los daños en 14.000 euros. Curioso, en este país de pandereta y latrocinio se valora más un coche con las ruedas pinchadas que la dignidad y la vida humana, porque no estiman los miles de millones de euros que nos arrebatan para entregárselos de nuevo a los mismos rateros corruptos que han generado este caos financiero. Eso sí que va a afectar a la economía y no la vidriera rota de una comisaría. Preguntada por los sucesos, la vicepresidenta del gobierno ha declarado que todo está controlado por la policía. Evidentemente sabe lo que dice. La policía lleva años controlando a los jóvenes más rebeldes, amenazándolos para que se vuelvan sumisos con un éxito relativo. Pues si bien aquí los manifestantes no eran numerosos, lo cierto es que la acción represiva del Estado ha sido capaz de prever la reacción de quienes no se dejan enajenar ni asustar, a pesar de infiltrar policías y contar con un enorme apoyo mediático y material. También dice la vicepresidenta del gobierno que el gobierno condena todo tipo de violencia. Pues bien, empieza a condenar la que llevan a cabo con resultados de muerte en ocasiones los militares españoles destinados en Afganistán, la guerra de Zapatero, contra civiles inocentes a consecuencia de los bien aprovechados efectos colaterales. He leído por ahí a un analista afirmando que en Grecia los periodistas se han olvidado de los problemas sociales. Dicho analista menciona la amargura de una juventud confundida. Tener conciencia social, por lo visto, es sinónimo de confusión. Matizando que no es exclusividad del país heleno, sino que está presente en cualquier estado europeo. Siendo eso cierto, entiende que en Grecia se han desencadenado todos los demonios por falta de horizonte y la presencia de dinastías políticas del pasado, como ocurre en España, añadiría yo. Al hilo de este paralelismo, me acordé de los abogados defensores de los inculpados de Madrid. Entienden que el argumento de la alarma social esgrimido por la Fiscalía para enviar a prisión a los detenidos no es válido. Por supuesto que no es válido. No existe alarma social. Lo que existe es una alarma estatal ante la posibilidad de que lo que ocurre en Grecia se pueda reproducir aquí. Condiciones hay de sobra. Bueno, vamos a hablar un poco del temita de Grecia y tal. Bueno, hay que remontarse a hace cuántos días, que 10 días, que un policía disparó en el pecho a un chaval de 15 años que se llamaba, bueno, se llama Alexandros. Sí, bueno, da igual. Y nada, lo que provocó ahí una serie de disturbios. Bueno, es que provocaron los disturbios, sino que fue la... Los desencadenó, vamos, los fue desencadenó, la gota que colmó, sí, el vaso. Y nada, que esos disturbios se han saldado ahí con ocupaciones de ayuntamientos, quema de instituciones, bueno, de edificios administrativos, institucionales, colegios ocupados, también hay... Bueno, sí. Y nada, mañana hay una concentración ahí en Gijón, en la Plaza Alparchís, a las 7 de la tarde. Y no sé, hablar un poco los demás, tío. Tú tienes mucho que decir. Bueno, peña, buenas. Bueno, pues para los que llevamos 10 días llorando de rabia y cagando trito como hijos de puta, pues esto, pues, qué decir tiene, que esto es el principio de algo, ¿no? Los que llevamos 9 días pendientes de los compañeros de allí, de lo que se hace, de lo que se deja de hacer, pues no deja de ser el principio de algo, no sé de qué, pero vamos, en Grecia tiene los mismos problemas que aquí, y en Italia y en Francia, y los ataques que estamos sufriendo últimamente no son arbitrarios, sino que viene, están justificados en el miedo que tiene toda esta casta de hijos de puta y malnacidos. Pues eso mismo, por lo que acabas de leer, porque temen, saben que están dando sus últimos coletazos, saben que esto tarde o temprano, más temprano que tarde, pues que arderá y que diremos que hasta aquí hemos llegado y que me cago en vuestra puta madre, vayáis a organizar la vida a otro lado, cabrones, hijos de puta. Además es que al parecer en Grecia ya hay mogollón de maderos que están desertando por miedo y el presidente ya se cagó encima y dijo que iba a indemnizar a todo el mundo y que nadie iba a quedar sin compensación. Hay noticias que dicen eso, tío, que hay algunos componentes de las fuerzas de seguridad del Estado que están desertando y tal. Y joder, algo muy significativo en todo esto, como en pleno siglo XXI un país europeo, un país civilizado, desarrollado, al segundo día de altercados, recordemos altercados en todo el país, no solo en Atenas, sino en diferentes ciudades, Tesalónica, ciudades más pequeñas, pequeñas islas, o sea, es a nivel, no es solo a nivel de barriada o ciudad, sino que es a nivel estatal, movilizaciones en la que se están organizando, se están expropiando supermercados, se están intentando organizar cosas, la Politécnica está ocupada, la Universidad Politécnica de Atenas, 20 colegios ocupados, hace 3 días se ocuparon una cadena de televisión y una cadena de radio, o sea que lo que está pasando allí no es moco de pavo, me cago en Dios, y bueno, eso, nosotros aquí comiéndonos los mocos y llorando como gilipollas. Que si cierra Naval Gijón, que si cierra por culpa de Comisiones y UGT, hijos de puta, cierra por vuestra puta culpa también, no os lavéis las manos. Sí, sí, ese sindicato que se creía autónomo y combativo, esa CSI, esa corriente subnormal de izquierdas, que sois la causa de nuestros putos problemas que estamos sufriendo aquí ahora mismo, hijos de puta. Sois los que habéis firmado la represión, los que estáis firmando las condenas, los que estáis jodiendo a los 14 imputados de Cangas, ¿eh? Y ahora os intentáis lavar las manos ante la opinión, pero si os tenemos calado de hace tiempo, hijos de puta, que sois una panda de hijos de puta, me cago en Dios. Y no pretendáis que esas hogueras que prendimos hace años a vuestro lado, volveremos a prenderlas, pero esta vez vais a ser vosotros los que arderéis en ellas, hijos de la gran puta. Años de resistencia. Ahí nos dice el Flor en el chat. ¡Se ven fuera de tocote! ¡Puma salida! ¡Por no acatar las leyes que les asignaron! ¡Decididos a perder! ¡Un camino largo y duro por no ser esclavos! ¡Se vuelve por el mundo la bendita corrupción! ¡Bandas de delincuentes, hordas de castigo! ¡Lucha todo lo mejor para proteger el suelo! ¡Hagamos del recuerdo una realidad de nuevo! Guarros. Guarros. Rancios. Un poco de los detenidos que hubo en el Estado español en las distintas manifestaciones en Barcelona y en Madrid. Bueno, el primero eso, Alfonso. ¿Cómo? Vanzetti, perdón. Bueno, libertad para los dos detenidos en la protesta de Barcelona por el joven muerto en Atenas. El ayuntamiento de la capital catalana ha cifrado los destrozos en 2.500 euros. Uf, eso para un ayuntamiento debe ser una fortuna de la Virgen, vamos. Los dos detenidos el miércoles por altercados... Oye, que tenéis el micro abierto, además. Da igual. Los dos detenidos el miércoles por los altercados durante una manifestación no autorizada en Barcelona en solidaridad con el joven muerto en Atenas han quedado en libertad a la espera de ser citados por el juez. Los dos jóvenes han declarado en comisaría por un delito de desórdenes públicos y han quedado libres tras ser identificados y localizado su domicilio. La manifestación de la noche del miércoles en Barcelona en solidaridad con el joven muerto en Atenas por parte de la policía terminó con altercados, destrozos y dos detenidos, además de dos mozos de escuadra quedaron contusionados. Que se jodan. Si vas a trabajar a zumbarte de hostias, claro, encima ahora igual les dan la medallita de los cojones. El ayuntamiento cifra los destrozos en 2.500 euros. Los Mossos intervinieron para dispersar a los manifestantes delante del mercado municipal de Santa Caterina. Momento en el que los dos agentes resultaron heridos leves y dos manifestantes fueron detenidos por desórdenes públicos. Se trata de una joven griega y de un ciudadano extranjero identificado, indocumentado, pero ya identificado. Y eso. Y bueno, decir que los compañeros 7 son los de Madrid. Son 9, 2 menores. Sí, bueno, los 2 menores no entrarán a la cárcel. Bueno, pero en una cárcel de menores. Ya está. Entrarán a una cárcel de menores. No, ya están en la calle, creo ya, ¿eh? Sí, por... no, porque claro, porque no pueden ir a prisión preventiva. Pero bueno, los meterán por fiscalía de menores, claro. Claro, a un reformatorio. Y los 7 restantes, pues... Los 7 restantes, pues están ahora mismo en Soto de Real. ¿Cuánto llevan? 3 noches. Bueno, directamente prisión preventiva, sin fianza y sin nada, y probablemente pues el fiscal vaya a pedir 4 años a cada uno por desórdenes públicos y alarma social. Sí. Y no, y ataque a la autoridad o su puta madre. Bueno, sí, bueno, y todo lo que le quieran poner. El principal alegato para que estén estos chavales ahora en prisión preventiva, según la jueza, es lo de la alarma social, que no deja de ser una cosa... No habéis visto nada todavía. No deja de ser una cosa que se puede... O sea, la alarma social no existe. La alarma social la construyen los medios a su antojo. Tienen alarma social lo que ellos quieran que tenga alarma social. Porque sí, se ven amenazados ellos. Claro, es que sí, ellos tienen el poder de decir lo que tiene, la información que sí que vale y la que no, y la que es importante y la que no. Y manipularla a su puto interés. Eso está claro, es cuando surge un movimiento, por pequeño que sea, y por pequeña que sea la amenaza que ellos puedan sentir ante ese movimiento, pues a criminalizarlo. Evidentemente el sistema se va, lo va a intentar atajar, ¿no? Lo va a intentar reprimir y meternos miedo a todos nosotros, ¿no? Que es lo que muchas veces nos anula, y que hay que empezar a perder el miedo de una puta vez, que estamos ahí, que joder, sigo diciendo, Grecia es el principio y que el sueño ha dejado de ser un sueño, ¿no? Es algo tangible, es algo real. Y estemos atentos todos y me cago en Dios, perdamos el miedo. Y bueno, tío, no sé. Y a echarle cojones. Pues bueno, los familiares y amigos de los detenidos en Madrid han publicado un comunicado en un blog que han hecho en internet, que se llama, para el que le interese, maltratopolicialmadrid.blogspot.com. Y bueno, además es que fueron golpeados brutalmente, o sea, han denunciado pérdida de dientes y mogollón de contusiones, o sea, que debieron de llevar un tumizón cojonudo. Los 7 compañeros, increíble, increíble. Y bueno, nuestro apoyo desde aquí y a toda esa gente que le ha echado esos huevazos, esos 300 de Montera que han protestado pues como verdaderamente se tiene que protestar, me cago en Dios, haciéndose oír y quemando las calles. Bueno, y el comunicado lo leemos, ¿no? Dice lo siguiente. Haciendo cola en el juzgado, lo primero, verdad y justicia. Somos familiares y amigos de los detenidos como consecuencia de los incidentes producidos el miércoles 10 de diciembre de 2008 en la ciudad de Madrid. Las detenciones se produjeron durante una manifestación de protesta por el asesinato en Grecia de un joven griego a manos de la policía. Estas son solo algunas de las imágenes que nos han ido llegando por parte de ciudadanos anónimos indignados que presenciaron la actuación de la policía. No obstante, lejos de ser nuestros hijos, hijas y amigos y amigas de las víctimas de tales actuaciones, han sido procesados por ello, encontrándose en estos momentos en situación de prisión provisional. Consideramos que lo sucedido es injusto, sumamente arbitrario y escandaloso. Queremos a nuestros hijos y amigos en la calle, con nosotros. ¿Consideras que estos hechos merecen ser perseguidos por los jueces? ¿Crees que tales agresiones por parte de agentes de policía generan alarma social? ¿Consideras que todo ello se encuadra dentro de la versión que hasta el momento han estado ofreciendo los medios de comunicación y la propia policía? Es tu decisión personal que, tras meditarlo, acudas o no al acto de denuncia colectiva que tendrá lugar en los juzgados de Plaza de Castilla el próximo lunes 15 de diciembre a las 12 de la mañana. Para ello deberás firmar, bueno, eso ya el que entre en el blog si quiere firmar la denuncia la puede firmar. Era hoy el lunes ese. Era hoy la concentración. Y eso. ¿Algo más? Destacar también, pues, todos estos putos baballos, medios de comunicación y demás politicuchos y demás mierda de por ahí, ¿no? Las declaraciones del hijo de la gran puta este del Gallardón, Bueno, lleve más de lo mismo, lo de siempre, ¿no? Desprestigiando el movimiento, que sí, romper por romper, vandalismo y tal. No, no, no, no os equivoquéis, hijos de puta. No os equivoquéis, o sea, nosotros tenemos bien claro lo que queremos y no vamos a renunciar a nada de ello. Es más, lo queremos todo y no nos vamos a renunciar. Sabemos muy bien lo que queremos hacer y lo haremos. Y lo haremos. Y bueno, no me queda muy claro esto de Madrid, porque o sea, no había cientos de personas ahí manifestándose por las movidas. Y luego la fueron a bueno, hacer justicia, fueron a liarla, vamos, como la única forma de que te hagan caso, y no con manifestaciones cívicas y demás. Pero no me queda muy claro que hubiera no sé cuántas personas y fueron a atacar el cuartel de la policía municipal y cogieran a estos 9 chavales entre 13 policías y el resto de personas que había. Bueno, pero da igual, tío, eran 300 y pico, sí, personas, sí. La verdad es que porque hay de 300 personas que eran 9 detenidas, hombre, no llevo un balance muy muy optimista, que digamos, pero no sé. Bueno, desde aquí animamos a que se hagan las cosas con cabeza, premeditación y solidaridad con los compañeros que hay alrededor. Y también todo nuestro apoyo a la espontaneidad y a los cojones que han echado a Madrid. Sí, bueno, que una cosa no quita la otra, eso también es cierto. Nada, bueno, temita. Vamos a poner un tema de la UBI que se llama Generación Terrorista. Y hay disparos en la calle. Suena la sirena de la farmacia. Ten cuidado con el perro. No quiero ser americano. La ley golpea hasta que caigas. Quiero ser del sindicato. Intentamos tirar el muro. Olvidé decirte que no hay nada detrás. Años aquí en el frente me han dejado aquí olvidado. Nadie quiere hoy hablar de mí. Sé que ya no voy a verte. Bueno, vamos a leer ahora un comunicado del ayuntamiento de Agios Dimitrios. Supongo que se leerá así, no sé cómo se lee, bueno. Que ha sido liberado por la Peña de Grecia. Ha aparecido una mano por un agujero de la pared, no sé. Suceso paranormal. Suceso paranormal de... Los paranormales en Radio Cucaracha. Una cosa, que es que hoy estamos hablando demasiado y se nos ha olvidado decir el teléfono, no lo hemos dicho todavía. Si nos queréis aportar algo sobre los temas que estamos hablando, los detenidos de Madrid y Barcelona, sobre los disturbios en Grecia, o participar en algún concurso, llamarnos al 985-29-81-37. 985-2981-37. Y eso, y os recordamos que estáis escuchando Radio Cucaracha en el 107.3 de la FM o en www.radiocuca.org, y son las 10 menos 20 de la noche. Y bueno, vamos a... Dice por aquí el Floro, que dice Bowley la griega. ¿Alguien sabe quién es Bowley la griega? Yo no sé quién es. No, yo tampoco. Lo que más me ha impresionado y decepcionado es la poca organización de los anarquistas en Barcelona y su falta de atrevimiento para enfrentarse a las fuerzas policíacas. Me parece un colegio de monjas frente a lo que está pasando en Atenas, que es un auténtico calde borroca, para no decir guerra total. Bueno. Crítica destructiva, sí. Totalmente. Si la movilización de Barcelona es un colegio de monjas, querido Floro, tío, aquí estamos en clausura, colega. Esto es un momento de clausura, entonces. Si lo de Barcelona hay un colegio de monjas, vamos. Y nunca aquí somos vírgenes todavía, tío. Clausurados en el bar y en casa. Y bueno, os voy a leer el comunicado de la peña esta de el Ayuntamiento Liberado. El 6 de diciembre del 2008, un policía apretó el gatillo y asesinó a un chico de 15 años. La rabia de la gente está creciendo a pesar de los intentos de los medios y del gobierno de confundir a la opinión pública. Debería ser evidente para todos ahora que este alzamiento no es solo una respuesta en honor de Alexandros. Desde entonces, se ha hablado mucho sobre robos, incendios y saqueos. Para los medios y los políticos, la violencia solo es entendida en términos de lo que perturba el orden público. Para nosotros, sin embargo, violencia es trabajar sin parar durante 40 años y preguntarte si podrás jubilarte algún día. Violencia es la bolsa, las pensiones robadas y las acciones. Violencia es estar obligado a pedir una hipoteca que acabarás liquidando al doble de precio. Violencia es el derecho de un patrón a despedirte a ti o a tus compañeros cuando le vengan gana. Violencia es el paro, la precariedad y los salarios de 700 euros. Violencia son los accidentes en el lugar de trabajo, porque los jefes reducen sus costes frente a la seguridad de sus trabajadores. Violencia es ir de Prozac y vitaminas para poder aguantar las horas extras. Violencia es ser un inmigrante, vivir con el miedo de ser deportado en cualquier momento y experimentar una inseguridad constante. Violencia es ser ama de casa, trabajadora y madre al mismo tiempo. Violencia es ser acosada sexualmente y que te digan sonríe cuando te lo pidamos. La revuelta de los alumnos de instituto, de los estudiantes, de los parados, de los trabajadores temporales y de los inmigrantes atraviesa la normalidad. La revuelta no debe parar. Sindicalistas, partidos políticos, curas, periodistas y empresarios están decididos a mantener la violencia a la que nos referimos. No solo ellos, nosotros también somos responsables por la continuación indefinida de la situación descrita arriba. Esta revuelta ha abierto un espacio para la comunicación donde finalmente podremos expresarnos libremente. Hemos decidido, por tanto, ocupar el ayuntamiento de Agios Dimitrios y convocar una asamblea popular abierta a todos, un espacio abierto al diálogo y la comunicación para romper con el silencio y para recuperar nuestras vidas. Ocupación del Ayuntamiento de Agios Dimitrios, Atenas, Grecia. Y más información en grecialibertaria.blogspot.com. Grecia Libertaria separado de un guión. Bueno, joder, pues lejos de la imagen que nos quieran vender de los acontecimientos en Grecia por parte de los más media y demás prensa burguesa y radio y televisión y demás, que es mucho más que eso, ¿no? Nosotros como anarquistas insurreccionalistas o como revolucionarios, juventud rebelde, tenemos que tener una imagen mucho más amplia de todo eso, ¿no? Es esa ansia de poder organizar la vida cotidiana, ¿no? Esa ansia de poder ocupar los espacios que antes se nos fueron negados, ¿no? Todo eso. No es la violencia por violencia ni vandalismo por vandalismo, sino es volver a recuperar la vida, liberarla de toda esta puta calaña de lacras y demás virus y cánceres, me cago en Dios, que invaden este puto mundo. Un abrazo muy grande a todos los compañeros griegos que, me cago en Dios, han dejado los huevos durante 10 días y lo que venga, que el sueño está cerca. Y a seguir aguantando, me cago en Dios. Que si el tema es que si consigue llegar a buen fruto todos esos disturbios y todas esas joder, todos los acontecimientos que están sucediendo ahora en Grecia, eso puede ser un joder, ¿cómo decirlo? El ver que es posible puede incitar a muchísima gente a seguir su ejemplo, claro, y a entamarla. Claro, vamos a ver. Las revoluciones siempre fueron contagiosas. O sea, lo que es. Las revoluciones sí siempre fueron contagiosas, pero no hace falta que llegue a buen puerto todo esto, sino, joder, ya es muy significativo que durante 10 días tengan a un puto estado, o sea, tengan el sartén por las putas manos, joder, que sean ellos los que de una vez, no sé, es algo muy significativo, o sea, ya no necesitan demostrar nada, sino que se extienda, que necesita nuestro apoyo, joder, desde nuestros barrios, desde nuestras putas casas, joder. Y esto, vuelvo a repetir, es el principio de algo. Sí, ahí está claro que el capitalismo está tocado, está llegando a su fin y es el momento de actuar. Empujarlo, tío. Ya está cayendo por su propio peso, hay que tirarlo lo antes posible. Una buena zancadilla, a ver si se deja los dientes. Y bueno, un temita ahí de los Misfits. Es cool. Cacón, ¿eh? Estoy en el Napal y me hace ilusión. Música del Kiosconi. El Kiosconi de la Rancia. Una cocina con todo, con la revolución griega y tal y cual, que joder, aquí en el Estado español hay mogollón de frentes abiertos, Plan Bolonia, las universidades, todo nuestro apoyo para allí, a todos los que están ocupando facultades, Madrid, Valencia, Zaragoza y alguna más habrá por ahí. Todos los seres que se están presentando en empresas, regulaciones de empleo, demás, falta de crédito, el endeudamiento de las personas por la puta hipoteca. Que te quiero decir que hay mogollón de frentes abiertos y esos frentes yo creo que es el momento, es ahora o nunca, en intentar radicalizarlos, ¿no? Sobre todo la lucha contra Bolonia, no sé, intentar radicalizar todo eso, no sé, poder unir frentes y radicalizarlos, y me cago en Dios, estaría guapo de puta madre. Y me cago en Dios, estaría guapo. Hijo de la gran puta. Pasado de correos, opiniones en un fanzine. No tenemos por amigos para hacerme el fin. Colectivo de España en mil, otra norma de corrección. Otra norma de religión, otra norma de corrección. Quiero ser salvaje, quiero excepcionarte. No quiero una posición, ni privilegio, ni ser el mejor. Quiero ser salvaje, quiero excepcionarte. No quiero una posición, ni privilegio, ni ser el mejor. Se pondrá en mi cachito en la cena. Ya puedo ver el capullo cuando estoy con los colegas. Otra banda de corrección, otra norma de corrección. Otra banda de religión, otra norma de corrección. Bueno, peña, vamos a ir con la sección de música anfibia. Como todas las semanas hasta ahora, vamos a poner una canción del grupito de moda en la escena skinhead hoy en día, el más querido por todos, que se llama Último Salto. Música anfibia. Estamos escuchando Último Asalto. ¿Cuánto hay que hacer? ¿Qué decir? ¿Qué decir? ¿Qué no decir? Diría yo. Buah. Hijos de la gran puta, ¿no? ¡Date esto, tío! ¡Por Dios! A toda esta gente que piensa que lo solo es una tontería, ya río de ti alistando con esta basura. Hay que acabar levantando esta cultura, así poder quitar. ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡El hoy es mi violencia! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Es más que un movimiento! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡El hoy es mi violencia! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¿Qué tan de más? ¿Dónde lo lleva? Vaya temón, ¿eh? Puta que me parió. Bueno, algo que comentar, Papen. Puta que se vos parió. Nada más. Floro, ayúdame, tío. Te necesito aquí conmigo. Estos dos guajes necesitan dos hostias, pero muy gordas, tío. Floro, te echo de menos, mi vida. Un besín. Ausencia de padre, follarme a tu hermana, cagarle en la boca. ¡Hijos mongólicos adictos a la coca! Bueno, aquí el... ¡Endogamia! ¡Endogamia! Aquí el tema, el single de Velada Rancia. Esto tiene que ser la sintonía, sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, acabamos de conseguirla. Empezó siendo la de Orgullo Obrero, Orgullo Cero, pero va a ser esta. Ausencia de padres... Me follo a mi hermana, le doy por el culo y me corro en su boca. Tenemos hijos mongólicos adictos a la coca. Bueno, vamos a hacer un concurso de gritos. No, gritos no. Vamos a hacer el concurso de las versiones de Tocote Hardcore. Vamos a poner una conocida canción de Ida Rase que el otro día sonó en el Kioskoni y cuyo nuestro amigo Chueri. ¡Hostia al diccionario! ¡Es de Rentería! ¡Hostia al diccionario! Le dio una nueva letra. Es una canción bastante conocida que dice: estamos en Tocote de principio a fin, orgullosos de ser de Pumarín. No, pero eso quiere cantándolo a la vez, si no, no tiene gracia, ¿eh? Yo no sé, tío. A ver, vamos a pero ver. Pero lo que se ponla. Te ocurra, tío. Ponla baja y lo que se te ocurra, tío. Vale, vale. Warriors. Aquí podemos ver un solo de guitarra tronador, duelo de hachas. Vamos. No es esta. No es esta. Aborten, aborten. No, no podemos leer la sección bien porque trajo la canción que no era. A ver, es que te dije, hay dos de... Y tú dije, esa no, es la otra, es la de no, Pumarín. No, no, no. Yo te pedí Pumarín, no te pedí otra cosa. Es que hay Pumarín 1 y Pumarín 2, tío. Pues yo quiero la de Estamos en Tocote de principio a fin, orgullosos de ser de Pumarín. Gente con diferente opinión, rancios por convicción. Pone ahí, Tocota Hardcore, la con congrelos. Eso es de, pues un, debe ser el Conio. Un saludo para el Conio. Oye, Coni, te vamos a rajar de arriba abajo. Oye, Sony 57, ya se nos fueron las cosas interesantes que decir, peña. No, yo tengo algún texto más por ahí, pero bueno, si no, si queréis empezamos ya con insultos y difamación. No, no, eso hay que dejarlo para el último tramo del programa. Yo creo que este programa lleva desde que empezó con insultos y difamaciones. Sí, básicamente claro, es en lo que se sustenta el hilo argumental del programa, porque contenido, lo que se dice contenido en pequeñas dosis. Coni, prepárate porque hoy te voy a volver a difamar. Vamos a dedicarle una canción al señor Alperi, que no ha venido hoy, no sabemos por qué. A ver, esperamos contar con él en próximos programas. Bueno, esta canción se llama Bombi coge su fusil. Nos quedó guay todo, tío. Hoy habrá matanza en Pumarín. Johnny es un poco subnormal, estará en el paro, estuvo en Nortemar. Johnny es todo un buen paisano, le gustan los tigres y asesinatos, pero nunca sale de Tocote, nunca sale de Tocote. Bombi hoy está en paranoiado, hoy ha cargado el fusil. Ahora se dirige a Cecchini, sí. Yeah. En el Cecchini las pandillas están estripando y Johnny está disparando. Bombi coge su fusil, hoy habrá matanza en el Cecchini. Bueno, después de esta... de este temita, vamos a recordar los concursos que tenemos ahí en pie. Uno sería darnos la definición de célebre, y el premio para esta definición sería, vendría a corresponder a unas patatas cocidas con alioli de la Limerca, el árbol o algún sitio de estos. No. El alioli viene incluido dentro del envase con las patatas que ya vienen cocidas. Claro, tío. Hostia, me acuerdo de ese hurto. Y... me acuerdo de ese hurto, comillas. Sí, cierto, daba, cierto. Tío. Mucho. Da mucho asco. Pero es igual. Comida para rancios. No pasa nada. Si sois gente como la de Tocote, pues será un manjar. En Tocote no todos los días se puede ver unas patatas cocidas con alioli. Nada, el otro concurso. Yo creo que si rascas un poco la cocina, igual sale, tío. La meriendilla. Otro concurso sería dar la definición de rapioseta, la cual nos la dijo el señor Alperi en el anterior programa, hace 15 días, y dijo que. Si estuvisteis atentos, pues sabréis lo que es la definición de rapioseta. Y bueno, el premio es una mini afelación. No sabemos a qué se referirá el señor, Alperi con eso. Supongo que una lamida de prepucio o clitoriana. No sabemos muy bien a lo que se refiere. No estaría de más que nos llamara al 985-29-81-37. 985-29-81-37. Velada rancia. Bueno, esto es lo que suele pasar cuando no sabemos de qué hablar a mitad de programa. Nada, ¿qué hacemos? Vamos a poner... Ah, sí, vamos a poner una canción del disco nuevo de Discípulos de Dionisos que... habla sobre el fist fucking, sobre meter puños en cavidades sexuales. Llámensele así. Después de este poema que versa sobre un acto tan lúdico y, y amoroso como meter puños por las cavidades anales. Acaban de hacer un comentario en el chat que ha de ser reseñable. El guruniadolofonil dice que, oye, pues dicen que si te meten el dedo en el culo y te masajean la próstata, te dan un placer de la virgen. Y añade Drell que, hombre, que siempre te puedes meter tú el dedo en el culo. Yo lo he intentado. Vamos a escuchar la experiencia de... la experiencia de Peipen en este campo de... Nada, mi experiencia no... A ver, no llegó a más. Fue un simple intento tal... Y mi esfínter es demasiado... mi esfínter no está preparado para esas cosas. No sé. Todos sabemos que te haces bocatas untándote ciertos líquidos y materiales después de meterte el dedo meñique. ¿De qué te crees que es el alioli? De las patatas. Ahí lo dejamos. Ahí quedó eso. Vamos a poner el himno del Kiosconi. El que ya ha sido reconocido como el himno del Kiosconi. Luego vamos a ver si hablamos ya de alguna cosa más seria. Que ya maldito salga. Pun de tuto. Sí, pero no es lo mismo que te lo haga una chavalota con guante de fregar untado de aceite de oliva. Siempre hemos preferido el do it yourself. ¿Será porque hay que relajar un poco primero? Imagínate a Peyton con un dilatador anal. No os imaginéis tanto, ¿eh? No os imaginéis tanto. Esto sí que es una balada racia auténtica, me cago en Dios. Joder, no habéis cenado, ¿no? Está el chat calentito, calentito. El dote para la definición de célebre acaba de aumentar. Incluimos un chicle rancio del Cretácico. Acaba de salir con un color especial de la riñonera. Orbit de... con motas negras. Sabor experimental. Sabor a menta ahumada y rebozada con tierra o algo de eso. No lo sabemos muy bien. Muy bien saludable no parece, pero bueno, oye, si eres capaz de comerte las patatas, seguro que te comes el chicle. Bueno, ahora Mr. Peyton nos va a leer unos puntos sobre las revueltas de Grecia. Bueno, va. Sobre todo, ante todo, por la libertad. El fantasma de la libertad siempre viene con un cuchillo entre los dientes. Todas las piedras arrancadas del pavimento y lanzadas contra los escudos de los esbirros o los fachas de los templos o las fachadas de los templos comerciales, todas las botellas ardiendo que trazan su órbita en el cielo nocturno, todas las barricadas levantadas en las calles de la ciudad, dividiendo nuestras zonas de las suyas, todas las papeleras de basura consumida que, gracias al fuego de la revuelta, llegan a ser algo desde la nada, todos los puños levantados bajo la luna, son los brazos que encarnan, así como dotan de verdadero poder, no solo a la resistencia, sino también a la libertad. Y es precisamente esa sensación de libertad que en estos momentos queda como la única cosa por la que merece la pena apostar. Esa sensación olvidada mañana. Hostia, tío, mis gafas. Esa sensación de olvidada mañana infantil, cuando todo podía suceder, porque somos nosotros, como humanos creativos, los que hemos despertado. No esas futuras máquinas humanas de producción conocidas como sujetos obedientes, estudiantes, trabajadores alienados, dueños, hombres y mujeres de familia. La sensación de enfrentar a los enemigos de la libertad o de no tenerles nunca más. Es así que quienes quieren continuar sus asuntos como si nada hubiera pasado tienen buenas razones para estar preocupados. El fantasma de la libertad siempre viene con un cuchillo entre los dientes, con el deseo violento de romper las cadenas, todas esas cadenas que convierten la vida en una miserable repetición al servicio de la reproducción de las relaciones de dominación social. Pero desde el sábado 6 de diciembre las ciudades de este país no funcionan correctamente. Se acabó la terapia consumista. No más carreteras abiertas para llevarnos al trabajo. No más noticias sobre las iniciativas gubernamentales de recuperación. No más despreocupados cambios de un estilo de vida televisivo a otro. No más paseos vespertinos alrededor de la Plaza Sintagma. Estos días y noches no pertenecen a los mercaderes, comentaristas de televisión, ministros y policías. Estos días y noches son de Alexis. Vete bajándome, tío. Como surrealistas estuvimos en las calles desde el principio, junto a otros miles, en revuelta y solidaridad, porque el surrealismo nació como el aliento de la calle y no lo abandonará nunca. Tras la resistencia de las masas ante los asesinos del Estado, el aliento de la calle se ha vuelto más cálido, incluso más hospitalario y creativo que antes. No es nuestro cometido señalar ninguna línea de actuación para este movimiento. Aún así, asumimos nuestra responsabilidad en el esfuerzo común, ya que es un esfuerzo de libertad, sin tener que estar de acuerdo en todos los aspectos de un fenómeno de masas como este, sin ser partisanos del odio y la violencia por sí mismos. Admitimos que este fenómeno sucede porque hay razones. No dejemos que este aliento de poesía inflamada se pierda o muera. Vayamos a la utopía concreta, transformar al mundo y transformar la vida. No hay paz para con los esbirros y sus dueños. Todas a las calles. Aquellos que no pueden sentir la rabia, mejor que se callen la boca. Escondido. Ahora que... Gracias, hombre. Bueno, peña, que son las 10:15 de la noche aproximadamente. Estamos aquí en Velada Rancia, en directo en Radio Cucaracha, en el 107.3 de la FM. Y que todavía no nos habéis llamado para decir nada ni para participar en ningún concurso. Os vamos a recordar el teléfono, que es el 985-2981-37. Velada Rancia. Y nada, ¿qué vamos a hacer? Nada, pues a partir de ahora yo creo que ya se ha abierto la veda para los insultos, vejaciones. Pero antes de nada, vamos a poner un temazo de Estirpe Imperial. No, me niego. Vamos a ver. Vamos a tener un poco de dignidad, por muy rancios que digáis ser, tío. Y no vamos a hacer baballadas del estilo de poner ningún tema de Estirpe Imperial. No me toquéis los huevos. Una tontería bastante. Entonces, ¿para qué lo traigo yo grabado? De tu colección particular. Venga, no, por favor, vamos a centrar un poco la pelota, tío. No hagamos esas cosas, joder. Pues tiene una letra muy bonita, que lo sepáis. No, vamos a poner... Shh. ¿Cómo que...? Shh. Queriendo yo un día saber qué es la patria, me dijo un anciano que mucho la amaba. La patria no existe, no tiene palabras que claro la expliquen las lenguas humanas. Corten, esto no es un karaoke. Bueno, vamos a seguir con la música que hemos puesto últimamente. Era, bueno, la última canción no, pero era la sesión Kiosconi. Vamos a poner otra canción de la sesión Kiosconi. Otra canción de la guardería, de que está de moda en la guardería, en la mejor guardería del centro. Ludoteca. Ludoteca. Kiosconi, guarderías y ludoteca. A todos y todas que os calentáis, nos toquéis, barretes, nos toquéis. Esto es la línea erótica del señor Pepe. La línea erótica más barata. 803-985-2981-37. Sí, bueno, podéis llamarnos para brindarnos orgasmos telefónicos. Y que también hay un queso, el que da el mejor orgasmo telefónico le damos un queso. Un queso con una... Y puede venir a emular su hazaña en directo. Un queso con una sombrillina de playa clavada. Y... y dos chicles rancios. Y un fuet. Yo con el jamón no me la juego. Elijo siempre Navidul. Vamos a difamar, me aburro. Esta es la sección de insultos y difamación. Me lo quito todo. Bueno, bueno, primeramente quiero insultar al hijo de puta de Bertín Osborne. ¿Por qué? Por hijo de puta. Porque una persona que presenta borracha, tío, tiene ese caché y lo llaman para todos los... No, a mí lo que más me asusta es oír decir que ese tío es guapo. ¿Pero qué tiene de guapo ese tío? Vamos a ver. Tiene hombre, una cartera, tendrá, porque otra cosa ya me dirás tú. Va, tío, pero si os paráis a pensar, pero... Porque... Mogollón de pibones de estas televisivas y tal, y gentuza, y demás gentuza, tío. La gente, o sea, la televisión, tío, te saca una bandeja con un ñordaco de la Virgen y te dice que es la hostia y todo es la hostia. ¿Entiendes? A mí me gusta hacerme pajas con gente... A la que conozco, tío, ¿sabes? Con gente con la que hablo, no gente que veo por la puta televisión. Como Rafaela Carrá, que nos lo dijiste el otro día, que te hacías... Es ahí. Verdad, dijo en el, además lo dijo el año pasado, estábamos hablando sobre masturbación en Noches de Gatada, y él dijo por el chat que su primera paja había sido... Vamos a ver. Gracias a Rafaela Carrá, había sido el artífice. Vamos a ver, desde aquí, todo mi amor... Y toda mi erección vaya para Rafaela Carrá. Joder, fue el origen de mi primera paja. Fue mi primera motivación sexual. Rafaela, te amo, te amo. 5-3-5-3-4-5. Hola, Rafaela. Na, na, na, na, na, na, na. Habrá que traer un tema de esta tipa al próximo programa. Obviamente. En grandes éxitos rancios. Vamos a poner... No, vamos a insultar. Sí, bueno, pues para aprovechando que traje aquí un tema del directo nuevo de Puaj, que salió. ¿Directo nuevo de Puaj? Sí, salió un directo nuevo. ¿Qué dices? ¿A qué fin? Sí, bueno, de los últimos conciertos que daban y tal, pues salió un concierto. Ah. Un CD ahí, harto. Pues un insulto aquí generalizado a todos los futboleros, hooligans. Ah, sí, eso es buenísimo. Cabezas de balón, ¿no? Sí. Brutal. Ya lo decía con toda la razón. Familia Manson, ha llegado la invasión de los cabezas de balón. Pues nada, ¿qué número es, tío? Decir que Rafaela no ha muerto, ¿eh? Está viva. en nuestros corazones. Pues ahí va. Para toda la gatada del chat y los que nos estéis escuchando por la radio. Alto ahí, alto ahí, alto ahí. Tengo un compañero. Por favor, gracias. Gracias a ese tal. ¿Cómo llego? Gurundonfononi. Bueno. Más bajito, más bajito. Bueno, muchas gracias por el apoyo que desde aquí desde allí me brindas. Solidaridad en solidaridad con mis pajas, con Rafael Acarra. Bueno, abrimos debate en el chat. También vamos a abrir debate aquí en Velada. Gracias, de verdad, ¿eh? ¿Con quién fue la persona que os incitó a vuestra primera masturbación? Y con Sonia, la que murió de Jaco. También se la cascaba con Sonia, la que murió de Jaco. ¿Quién es? ¿Alguien nos puede explicar quién es esta imperfecta? No sabemos quién es. ¿Quién es Pepe? No lo sé, tío. A que nos lo explique Gurunin Fialdoni. ¿Eh? ¿Quién es Sonia, la que murió de Jaco? Para que podamos aclarar conceptos, que siempre viene bien para el debate. Y... Tío, llevo un año aguantando burlas y vejaciones por haber confesado que mis primeras 100 pajas fueron para Rafael Acarrá. Y ahora vienes tú aquí apoyándome. Gracias, de verdad, tío. Gracias, gracias. Hombre, tú sabes, Peipen, que yo también le dediqué alguna ahí en mis tiempos pletóricos. Tío, pero cuando tú te las hacías era ya un poco... Bueno, vamos a poner canción, tío. Porque esto está empezando a apestar un poquitillo. Vamos a poner Cabezas de Balón de Puej, a ver si se tranquiliza un poco la gente, porque si no me parece a mí que vamos a salir de aquí hoy. Spino. Aquí que Gurunia Dolofoni, que su nick significa Batsi Gurunia Dolofoni, significa maderos cerdos asesinos. Y dice que Sonia, la que murió de Jaco, es una presentadora de los 80 que salía con Pepe Soplillo. De bala, bala, bala. Ha llegado la invasión de los cabezas. Habría sumarme hasta rugos en horas y jambes alevas. Ha llegado la invasión de los cabezas. Con las cuñadas, mis idiotas que lloran de verdad. Puede que no sepan cómo duele una flor. Donde te impuesta la sensibilidad. Tienes emoción por unos colores y 12 millonarios que se la suba su camiseta. ¡Qué triste es tu pasión! ¡Y los ultravioletas todos al paredón! ¡Hooligans histéricos! ¡Ultras mierda! ¡Hooligans histéricos! ¡Ultras mierda! Ya lo decía con toda razón la familia Manson. ¡Ha llegado la invasión de los cabezas! Que sigue calentito el debate. Sí, aquí pajas. Han dicho por el chat que el Guruniado, bueno, el maderos cerdos asesinos, que él se la cascaba. ¿Quién es la cascaba? Bueno, sí, que la presentadora esta era una presentadora de los 80, la Sonia esta del Jaco, y que se la pelaba con Teresa Raval e incluso con Rosa León. Grandes, tío. Y Loles León, tío, yo también le dediqué alguna pajilla, tío. Y lo de Teresa Raval, a mí me daba palo decirlo, tío, pero sí, también me has ayudado, también es verdad. O sea, estoy flipando contigo, amigo. Creo que nos hemos hecho las mismas pajas. Bueno, yo toda la vida me la casé con Fernando Arrabal en vez de con Teresa Raval. Fue uno de mis mayores mitos eróticos. Bueno, yo quiero insultar. Es que ahora ha surgido una de estas conversaciones tan interesantes que surgen en todas las veladas rancias cuando estamos poniendo música, y en la que aparecía Leticia Sabater. Yo quiero insultar a esa hija de puta porque se cargó a toda nuestra generación antes de que naciese con esa... Bueno, yo recuerdo ese programa tan bueno que tenía, que se llamaba Con Mucha Marcha. Con esa... Es que esa tipa, es ver una foto de ella y revoltura de estómago, te apetece potar, te suben arcadas. ¿Cómo se podía tragar la peña aquello? Por bueno, favor? Es cierto... ¿Cómo una tipa yo, así puede ser la que...? Erais jóvenes y... Ahora, hace poco... Y las hormonas alteradas. Hace poco la... No. Hace poco que mi vieja ve el tomate y tal, y yo como estoy ahí por ahí pululando. Eso lo habían quitado ya. Bueno, pues un programa parecido, tío. La pillaron follando en una playa de Ibiza o de por ahí. Con su... Levante la mano todo aquel que era más feliz sin saberlo. Con su maromo y tal, ahí en el agua. Y nada, sí, la chavala ahí cobró... Oye, esto está degenerando demasiado, tío, ¿eh? Cobró ahí por la exclusiva y tal. La grabaron ahí fustacándose al hombre y tal. Está bien, oye. Y con marcha mejor todavía. Yo si pudiera cobrar por hacer esas declaraciones y tal. Además que ya la habían grabado, no había nada que desmentir ni nada. Una vez se pensó, tío, en llevar el cajetilla al butacón de Salsa Rosa allí con su ginebra y decir que Cajetillas había follado, yo que sé, a Marujita Díaz. Marujita Díaz, tío. Sí, después ir todos hostia, para allá. Pues encajaba ahí. Cajetillas. Sí, imagínate al Cajetillas sentado en el butacón de Salsa Rosa. Pues allí, tiene fans para estar ahí noches y noches, Y bueno, también hablando de exclusivas, hace unos años en Italia le hicieron unas fotos al rey en un yate partiéndole el culo a una negra. Que no sé por qué raro que no llegaron a España. Ahora dice que la Carmen Maura, tío, pero te estás hecho las mismas pajas que yo. ¿Cómo? Carmen Maura también, sí, aquí, descarado, ¿eh? Os habéis hecho las mismas pajas. Bueno, queremos desde aquí insultar y vejar públicamente al rey Juan Carlos I. Juan Carlos I. Eso sí que es un pirria del 15. Eres un hijo de puta. ¿Por qué es esa leyenda urbana de que... De que andas en moto por ahí ayudando sí, a los que tienen pinchazos. Eso es verdad. Tengo pinchazos más grandes, a ver si me los arreglas tú, hijo de puta. Por favor, Juan Carlos, si... Juan, no sé, si os, perdón, Juan Carlos. Si os estás escuchando, llama al... Estará escribiendo el discurso. Llama al 985-2981-37 para contarnos cómo es eso de que andas por ahí en moto por la noche. Sí. ¿Y qué es eso de la hemofilia, chaval? Que me lo explica a mí. Como una puta familia que llevan follando 500 años entre hermanos, primos y la puta su madre, chaval. Que di que hemofilia. Que hemofilia ni que mi madre, hombre. Lo que tenéis y una falta de cromosomas que me cago en Dios. No podéis con ellos. Sí, es bueno. Una enfermedad degenerativa a raíz de eso. De la cópula entre... Yo quiero difamar. La misma familia. Quiero difamar. Voy a hacer una difamación totalmente defensiva. Señor X, voy a agarrarle a usted y a su santa madre y lo voy a encerrar los dos en una jaula con una rueda y te voy a echar al piste cada 15 días, pedazo de cabrón. Bueno, yo siempre lo recuerdo en insultos y difamación, que aquí lo que no se puede es difamar ni insultar gratuitamente. Y un saludo para las 6 personas que nos estáis escuchando por internet y para todos los que lo estáis haciendo por la radio, que seguro que sois muchísimas más. Gracias sí, por ser fieles. Unos cuantos millones. A Velada Rancia. Bueno, a ver. La de hoy sí que está siendo auténtica. Sigamos con Juan. Hostia, yo quiero insultar a Lorenzo Morales. No, eso va. Eso es en el subbloque, subapartado, tío. Vamos a seguir con el rey primero. ¿Cómo es eso de que mataste a tu hermano, tío? No, con serio. Una escopeta, es verdad. ¿Quién se le ocurre es coger verdad. Una escopeta y meterle un tiro a su hermano? Claro, quería ser tú el rey, hijo puta de mierda. Me va a quitar este la corona, agarro la escopeta y su puta madre. Fratricida. A ver, no, queremos... Fílico. Pues claro, llámanos Bastardo. Para desmentirlo. ¿Y cómo es eso de Bárbara Rey, tío? De que te follabas ahí a la Bárbara Rey detrás de... Y a la Anígar Tiburu también se comentaba. A la Anígar... Y la Anígar Tiburu, ¿sabéis que era una perroflauta de Euskadio? Que era colega de los Escorbuto y esa peña, ¿eh? En serio. Venga, chaval, venga. Es totalmente verídico y lo dijo... ¿Te has fijado los brazos cuando sale con el vestidito ese dando las campanadas? Que era jinete, la Anígar Tiburu. No, pues en serio, ¿eh? Lo dijo ella y lo dijo. Pues no sé por qué, que no me pega mucho la chica. Pues lo dijo. Bueno, la gente... Bueno, ¿quién te verá a ti con...? Pues no creo que esté presentando el programa ese que presenta esa tipa. Hostia, mira, ¿Quién baila? Es un programa de gran calidad cultural, antropológica Y el otro, hostia, ¿cómo se llama el otro de la 4? El Straight Edge, Factor X. ¿Straight Edge? Ah, ah, ah. Bueno, y ahora vamos a poner unas canciones de ahí de... Bueno, vamos con... Te quiero insultar a Lorenzo. Vamos con Jesús Existe, yo creo. Es un chaval ahí que hace rap, anti-rap y anti el mundo entero. Distinto barrio, ¿sabes? Distinta gente, sí. Diferencias notables. Los países no nos separan. Nos separa la clase social, sí. Yeah, las clases. El otro día por circunstancias de trabajo caminaba por un barrio donde tienen pasta. La moraleja se llama árboles, chalés, carrazos. Nada que ver con mi barrio. En mi camino encontré un coche parado y un pibe en el asiento del conductor sentado. Y otro fuera en calzoncillos bailando con un cubata en la mano. Seguro que iba de zarpa, de fiesta, muchas horas acumuladas. No le di la menor importancia. Seguía andando y al rato el mismo coche detrás mío y el de los calzoncillos por la ventanilla gritando, insultando. Supongo que en la vida pasan estas cosas. Los insultos se dirigían hacia mi persona. Le miré y me dijo que qué coño estaba mirando. Eran dos, así que sin pensarlo cogí una piedra de la acera sin dudarlo. Una piedra tan grande que me ocupaba las dos manos. Recuerdo borroso, ojos de diablo. Fui hacia el coche armado. ¡Salir del coche, hijos de puta, vamos! ¡Salir del coche! Cuando estaba al lado del conductor con las manos en alto temblando me dijo, mi amigo está borracho. Pues no me insultes, pues no me insultes, tanto ladrar pa' qué. Te destrozo el coche que te ha regalado papa. Te destrozo la cara, niños ricos quieren jugar a bandas. Total, que pasaron de problemas y yo pasé de problemas. Pero cuando estuvieron con su coche bien lejos, donde no alcanzaban las piedras, me gritaban gitano, me gritaban moro de mierda. Para mí eso no es una ofensa, pero lo fuerte es que siendo español puedo ser otra cosa dependiendo de las monedas. Sabían que no era de su entorno. Llevo la huella de mi barrio todavía tatuada hasta el fondo. Da igual lo que haga la ropa o mi mente. La sociedad capitalista me ubica incuestionablemente. Si quieres joder conmigo, pues jode, pero luego no corras. Que os jodan, no sabéis lo que valen las cosas. Solo necesito un bolígrafo para equilibrar mi miseria, sí. ¡Hijos de mierda! ¡Hijos de mierda! ¡Hijos de mierda! ¡Hijos de mierda! ¡Hijos de mierda! ¡Hijos de mierda! ¡Hijos de mierda! ¡Hijos de mierda! Bueno, vamos con la sección Lorenzo Morales. ¿Quién quiere empezar? Lorenzo, por favor. Júbilate. Compañero y compañera. Por favor, retírate. Ha sacado un grupo nuevo. ¿Quién? ¿Lorenzo Morales? Lorenzo Morales, que se llama El Noi del Sucre. ¿El queo? El Noi del Sucre. ¿Y eso qué es? ¿Almizclero? El chaval del azúcar, es por, no sé qué, por, no sé, un... Es un grupo contra la patronal y contra los pistoleros de la patronal. Pero qué babayón, ¿eh? Por el triunfo de la revolución social. Mira que es tú. Lorenzo, tío. Seguro, es que el puto Lorenzo, seguro que va... solo la muerte. El puto... nos alejando de tan bello ideal. El puto Lorenzo, seguro que va en las manifestaciones de la CNT, tío. Lleva ahí a su... de Superman. A sus hijos, vestidos de milicianos. Y joder, tío, a ver, pero ten un poco de no sé, tío, de conciencia o de algo, tío. De vergüenza, ten un poco de vergüenza, tío. Puta vergüenza. A ver, pero a todo el mundo llega un momento en el que no puede seguir haciendo el ridículo de esa manera. Y hay que saber verlo, tío. ¿Cuántos años tienes, Lorenzo? Ya se te deja pasó de pintarte el la cara, tío. Ya se te pasó el arroz. Deja de pintarte la puta cara. Y eso de exhibir a tus hijos en... A ver, ¿a quién se le ocurre? Vas a dar un concierto a un festival y dejar a tu hija de 8 años ahí jugando sola con una pelota hinchable rodeada... Jugando con los turutus de los demás. Rodeada de jartos, porque está rodeada de jartos, que esa niña cuando tenga 13 años va a ser heroinómana. Porque lleva toda su puta infancia. Imagínate que le den tripis o le den algo así por una gracia. Le echaron droga en la bebida. Le echan droga en el Colacao. ¿Cómo le van a echar? Le echan de roja en el Colacao y ya está, y se jodió. Y acaba como tú, o peor, tío. Ah. De pintada, tío, pero deja de pintarte la puta cara, chorbo. Que y es tonto, joder. Y es tonto perdido, hostia. Pero ahora el Lorenzo, tío. O sea, un poco de sentido común, tío. No te pedimos más. O sea, el Noi del Sucre, puta mierda, hombre. ¿Cómo te pones ese nombre, chaval? ¿Pero tú qué te crees? ¿El Adalid del anarcosindicalismo? Tontolada. Yo creo que sí que piensa que es el nuevo Bacón, tío, y algo que, así. Piensa que es el nuevo Bacón y la nueva ahí. El dibujo ese de la cracia de la CNT. Había que quitarlo, tío, y ponerle a él ahí, retorciéndole la cabeza al león. Pero ¿cómo ya es tan bobo, tío? Noi del Sucre, puta mierda. Bueno, hay que recordar aquel discurso tan alentador y que provocó tantas reacciones en el Galave Rock de hace 2 años, en el que básicamente vino a decir que había que agradecer a Zapatero que quitase la estatua de Franco y le hubiera puesto un monumento a los fusilados de la CNT en Utrera durante la Guerra Civil. Sí, señor. Bueno, no seas sinvergüenza, hombre. Eso sí que es una buena reforma. Básicamente lo mismo que contamos todos los putos programas. A ver, el otro día hablando con mi tía, que acaba de cumplir 90 años, tuve una conversación en la que ella me decía que si había sido necesario tanta lucha, tanta unidad y tanto sufrimiento para que nadie... ¡Calla, caballo, calla! ¡Oh, me cago en Dios! Para que hoy en día nadie se acordase, nadie se acordase de los fusilados en la Guerra Civil en Utrera. Día a día salían camiones y camiones cargados de milicianos de Utrera. Y yo... solo les quiero decir una cosa. ¿Sabéis a dónde iban? Iban a fusilarlos. Los putos fascistas iban a fusilarlos. Y yo solo os quiero decir una cosa. Mientras los monumentos de los fascistas van cayendo día a día se levantan monumentos a los milicianos fusilados en la Guerra Civil. Compañeros, el camino sigue recto. ¡Hay que acabar con ellos ya! Pero eso sale en... Que lo dijo en el Festival del Garabe Rock hace 2 años. Dijo ese discurso y luego dijo: y yo, que era un buen chaval, un día descubrí una música llamada punk rock para... Y yo, que no sabía cantar, ni sabía bailar, ni sabía tocar, descubrí que gracias a ella podía cagarme en todos los que me jodían día a día. Muy bien, Lorenzo. Está bien que plasmes tus vivencias personales y Loren, tus... ¿estás oyéndome? Lorenzo, mira Mira, Collacio, vamos a ver. Sí, va en serio. Vamos a ver. Yo no sabía que acabas de montar un grupo que se llama el Noi del Sucre. Pero bueno, Lorenzo, a ver, fío. ¿Cómo ya está un...? ¿Pero cómo pones ese nombre, tío? Pero me cago en tus putos muertos, hijo de puta, tío. Me cago en Dios. Y pa' flipar. Más guapo tú. El Noi del Sucre y su puta madre buscan piso en Utrera. Vamos a poner otro temilla por ahí. A ver. Vamos a poner uno del Trono de Judas, que no sabemos cuál es porque no está el CD numerado, pero el que salga salió. Por variar un poco. Espera, tío. Yo quería poner anti-rap o super rap. No tengo sentimiento de culpabilidad. Pintar toda la ciudad, no me importa una mierda. Robar o quemar propiedades ajenas, así es mi estilo de vida gratuito. Nunca pagar el transporte público. Nos robaron el mundo, yo cojo lo mío. No tengo sentimiento de ciudadano, ni de colaborar con el sistema montado, no. Todo lo contrario, intentan crear buenos y malos para legitimar la necesidad de mando. Jerarquías creadas por la fuerza, mecanismos lo refuerzan. Os llenáis la boca de decir igualdad. Sí, igualdad, pero no en el dinero, no en la difusión de información, no en los medios. Falsa democracia. Realmente no hay igualdad ante nada, ni derecho a nada, no.

Madre. Hola. Hola. Hola. ¿Quién es? Soy Floro. Hombre, Floro, ¿qué pasa, Cuco? ¿Qué pasa, Floro? A ver, tengo llamado para cagarme en los putos policías cerdos asesinos. Que no se os pase por la cabeza que están para defendernos ni para defender a la gente normal, sino que están solo para reprimir. Y luego un pelín de autocrítica, porque deberíamos todos cagarnos sobre nuestras heces, porque somos incapaces de tomar la calle y reventarla, y todo el que se nos ponga por delante, reventarle también. Y nada de eso. Está bien dicho, está bien dicho. Un abrazo muy fuerte, rancios. Lo mismo. Bien, grande. Venga, hasta luego, peña. Hasta luego. Próxima semana, que hoy no me acuerdo de traerla, vamos a leer una carta que le escribió el defensor del pueblo, el señor Floro, por quejar, por escribirle para quejarse del exceso de represión que ejercen las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y bueno, es una carta totalmente que está escrita para mandársela a toda la peña que se queje por lo mismo y que lo único que hace es utilizar un vocabulario que la verdad es que no está a la altura del pueblo. Que a una señora mayor que le escriba se lo va a tener que leer con un diccionario. Solo os quiero decir una cosa. Cagamos sobre nuestras heces. Deberíamos en ellas. Si es que ya no lo estamos, claro. Bueno, otro temita del Jesús, hombre. Váyanse, tío. Hombres de familia compran en el supermercado, embarazan a sus mujeres y cagan con su ano. Se preocupan profundamente por el inmobiliario del barrio, por las farolas, las papeleras y por los muros pintados. Acuden a las 8 a su puesto de trabajo. Han aprendido a ser correctamente falsos. Al orden, a las leyes tienen miedo. Es gente sin ideas que solo sigue el juego. Ciudadano medio, lacra subordinada. Tienes hijos drogadictos, hijas libertinas. Ciudadano medio, huevo de gusano. Tienes preferencia por algunos productos del supermercado. Ciudadano medio, combustible del sistema. Tú eres el producto, rebajas ofertas. Celebras navidades, compras raquetas para la playa en verano, escuchando los discursos del rey don Juan Carlos, hombre del progreso, de grandes ideas, peras, manzanas y galletas fontanera, chus, macarra. De comer y de beber estás hinchado como un cerdo. Quieres el progreso, consumo y diversión, para que no piense el pueblo. Eres un asno con automóvil. Te crees que puedes elegir tu marca de refresco, tu marca de salchichas o incluso un gobierno. Ciudadano medio, capitán de supermercado. Ciudadano medio, cagas con grano. Ciudadano medio, rebajas ofertas. Ciudadano medio, y ahora voy a poner la mejor que tiene. Y ya se acaban las que traje. Tiene muchas más, ¿eh? Tiene unas improvisaciones de 16 minutos, él solo sobre la base. Este tío sí que es un rancio. Sin borrar. Sobre papel de plata. Rancios. Sin borrar ningún fallo ni nada, gritando, hijos de puta, no tal. Es un anti-rap, existe, joder, es super ¿cómo rap. ¿Cómo se llama? Canciones de Volbone. ¿Cómo se llama Canciones eso? Canciones de Jesús existe. Por mi mi zona había un junkie raro. Desaparecieron bicicletas y loros de carro del barrio. Y alguna vez le vieron meterse el dedo en el ano. Las cotillas del barrio inventaron que había niños que habían sido violados. Siempre estaba nervioso cogiendo chatarras de la basura. Para lo delgado que estaba, no veas cómo la llevaba el hijo puta. Siempre iba rápido, muy nervioso el cabrón. Había sido poseído por el espíritu del gorila del zoo. Se chupaba en el parque, aparecían los restos por la mañana. Siempre dejaba la aguja destapada por si alguno picaba. Era emocionante jugar en el parque sin preocuparte por nada. Podías obtener el SIDA o alguna otra enfermedad rara. Cada mañana aquella magnífica visión que la naturaleza nos mostraba. La chuta abandonada con la sangre coagulada. Por miedo a que pensasen que robaba, nunca me la llevé a mi casa. Al fin y al cabo los demás también tenían derecho a disfrutarla. Creo que le gustaba toda esa mierda de inyectarse y luego bombearla. Tenía bocas de metro en las venas, no veas cómo se picaba. Algunas mañanas eran más completas, aparecían la chuta, la cagada y la lata de medio litro de cerveza. Cagaba más negro que la tinta infierno. Nunca supe por qué limpiaban aquello y borraban el graffiti. Nunca supe por qué. Una vez tuvo cagadera, lo hizo para joder a los del servicio de limpieza. También devolvía y meaba y dejaba trozos de bocadillo de tortilla envuelto en papel de plata. Su dios King Kong, su amor la mona chita, su amigo imaginario Amelio, Maguila el gorila, su compañero. Tuvimos envidia de él, él tenía una ocupación en la sociedad. ¿Quién le dio ese puesto? La tecnología apunta en armas y en naves espaciales, pero no se podía evitar que la droga se vendiera en la calle. Nos llamaron enfermedad cuando la heroína empezó a dar mala imagen. Qué buena es la sociedad poniendo autobuses de metadona en la calle. Marujas dijeron, les pagan la droga con el dinero que nos cobran. Cállese, señora, su hijo está metido en la coca, le llaman en la aspiradora. Y su hija es una zorra, nada más follada del barrio por golpa. ¡Hijos de puta! Vosotros sois con los que se desgracia con los graffiti drogadictos. Los graffiti de drogadictos, drogoindependientes. Son los botes de pintura que te he visto yo. ¡Drogoindependiente, hijo de puta! El 20 de diciembre, llamada de solidaridad internacional desde la Universidad Politécnica de Atenas a todo el mundo para mostrar su solidaridad y luchar contra sus propios explotadores y estados. Por modesto que sea el acto, cada uno, cada grupo con lo que pueda. Solidaridad en todas partes, todos los días y a todas horas. Y eso, Peña, que bueno, nos quedan 5 minutos en los que vamos a seguir con insultos y difamación y recordamos el teléfono por si alguien le da por llamar en estos 5 minutos, que es el 985-29-81-37. Si nadie nos da la definición de célebre, la dejamos para la semana que viene. Y ya sabéis. Y bueno, ¿y qué queréis que os diga? Me cago en Dios, a seguir llorando como lloronas. Atentos pues... a los acontecimientos que nos vayan llegando de Grecia y a seguir cagando trito, me cago en Dios, a ver si reventamos de una puta vez. Y eso. Bueno, quiero insultar públicamente a todos los miembros de fuerzas de seguridad del Estado, policía municipal, nacional, guardia civil, al ejército también, como no, bueno, la guardia civil entra dentro del ejército, y no sé... A las cajeras de la Limerca. Sí, al Armando Defensoras de la Limerca. Bueno, de la Limerca, del Árbol, del Mercadona, del Más y Más y de todos, tío. Cajeras. Por riñoneras y comeflores de mierda. Cajeras. Cartonera. Sabemos dónde vivís alguna. Yo voy a difamar. Cuando nos volváis a prohibir coger lo que es nuestro, nos tomaremos las represalias que creamos pertinentes. Se acerca la ofensiva contra el cajero, contra la cajera chivata. ¡Cajeras! ¡Cajeras chivatas! ¡Vais a morir! ¡A temblar! ¡Cajeras! ¡Mijastos! Empezar a temblar, cajeras chivatas, a la horca. Peipen, proceda. Bueno, yo en mi línea, como todas las semanas, difamo públicamente al hijo de la grandísima puta de Antonio Trevín. Don Trevín, que me voy a cagar en tus putas muelas, cabrón. Que te quedan pocos telediarios. Vas a reinar en los algunos empates. Esperamos que así sea. Pacitina, date por aludida, guapa. Y bueno, ya bueno, como viene siendo costumbre insultar al... En el chat nos piden difamar a los aragoneses. ¿A los aragoneses? Aragoneses, sois todos... Aragoneses y aragonesas del mundo. Sois ¡que la... os jodan! Sois la lacra de esta nuestra patria española. Vais a sufrir, os buscaremos. Vais a cagar trito allá donde os escondáis. Y quiero también difamar, como viene siendo costumbre, al director de Iespando. Sí. Y a todo el profesorado. Bueno. Pero no sabéis el nombre, tío, con lo que me lo decís. Sí, sí, se llama. Tiene un nombre medieval, de ¿cómo era? No me acuerdo. Un nombre medieval. Dios, ¿cómo era? Gregorio VIII. No. No, tío. ¿Cómo era? ¿Cómo se llamaba? Bueno, ¿qué más da? Fulano. Ulpiano o alguna movida de esas. Púrpulo. Periques. Y nada, vamos a dejar aquí paso ya. Aquí termina la velada rancia de hoy. El lunes que viene, si no pasa nada que no tenga que pasar. Vale, que vamos, esperemos a, que pase. Vamos a poner endogamia, que es la nueva sintonía del programa para despedir. Para y que la ausencia de padres. Y eso, que sabéis que está el concurso ahí vigente todavía, que si queréis el queso para la semana que viene. Para que os acordéis de la letra y la traeréis. ¡Ausencia de padres! La peña, para la semana que viene. ¡Cagarle en la boca! ¡Hijos mongólicos adictos a la coca!